que porque bebo. No es raro que yo sea malo, si aquella que tanto quise se fue y no volvió conmigo. Un cambio vino a mi vida y al trago yo me entregué. Le di lo que más quería y en pago ella se me fue. Si aún malos tratos le hubiera brindado o herirla a mentiras la habría burlado. Si aún malos tratos le hubiera brindado o herirla a mentiras la habría burlado. Quiero más licor, quiero más licor. Hoy es un motivo. ¿Y por qué se fue? Quiero más licor, hoy es un motivo. ¿Y por qué se fue?